Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jueces y vamos ya al capítulo 3. Jueces capítulo 3, vamos a estar leyendo de los versículos 1 a el versículo 6. Así que ahí en su lugar, no necesita levantarse, usted continúe en el versículo 2 para conformar juntos esta lectura. Yo comienzo en el versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Esta mañana vamos a ver un tema titulado Multiplicidad de propósitos detrás de las pruebas. Cuando pensamos en pruebas, lo traducimos como problemas, conflictos, adversidades, toda esa atmósfera, todo ese ambiente de dificultad que viene a la vida. Estas son las pruebas, en efecto. Sin embargo, aunque podemos conocer bien su definición y podemos saber muy bien de lo que queremos hablar, de lo que estamos tratando, muchas veces el propósito o el sentido que le damos a estos momentos, a estos periodos de combate, a estos periodos de dificultad, es un sentido diferente al que verdaderamente corresponde. Ya que cuando estamos viviendo oposición, cuando estamos viviendo dificultad, cuando estamos experimentando adversidad, es común que nuestros sentimientos tengan esa experiencia de descontento, tengan esa reacción, muchas veces de molestia. En algunas ocasiones podemos culpar a otros por las circunstancias. En el peor de los casos, hay un sentir de resentimiento hacia Dios por sentirnos inmerecedores de tales acontecimientos que quizá podríamos argumentar no hemos provocado. En otros casos, en algunos de los casos, como creyentes temerosos de Dios, puede ser que varias de las dificultades que son parte de nuestra vida las pudiéramos aceptar que vienen con un propósito. Y pudiera ser que parte de esos problemas fueron ocasionados por malas decisiones. Esto es cuando la conciencia está en una etapa correcta respecto a la relación con Dios. Ahora, pudiera ser que la conciencia fuera demasiado sensible y quizá no tiene que ver precisamente con malas decisiones o pecados detrás de ello. Pero lo que sí debemos de estar de acuerdo, hermanos, es que las pruebas tienen una multiplicidad de propósitos. Hay más que un solo propósito cuando en nuestra vida está enmarcada por pruebas, cuando en nuestra vida estamos enfrentando problemas. Así que vamos a ver la proposición de este mensaje. Los problemas en la vida del pueblo de Dios son pruebas destinadas con altos propósitos que Dios desea mostrar. Entonces, hermanos, esta multiplicidad de propósitos que hay detrás de las pruebas, estos propósitos son destinados por Dios, son propósitos altos que Dios desea mostrar. Y la pregunta que haremos para ir en el desarrollo de esta enseñanza es, ¿cuáles son algunos de los propósitos que Dios revela a su pueblo o que Dios desea revelar a su pueblo a través de las pruebas? Esta mañana vamos a ver dos únicamente, y en estos dos propósitos hay una cadena de otros propósitos consecuentes que son parte de. Pero vamos a ver entonces que a través de las pruebas, número uno, Dios muestra la complejidad enemiga de su pueblo. A través de las pruebas, Dios muestra la complejidad enemiga de su pueblo. hasta el capítulo 3, en donde hemos llegado, dando un pequeño recorrido contextual, sabemos que Israel fue elegido para conquistar Canaán. Sabemos también que Israel no fue obediente en un porcentaje completo y desobedeció en algunas áreas. Sabemos que esa desobediencia trajo repercusiones y claro, comenzaron a habitar entre enemigos, los adoptaron, los hicieron parte suya y ahora cohabitaban con paganos. También sabemos que Israel cada vez más acudía y admitía, se dejaba influenciar por estas naciones paganas y se involucraron en sus estilos de vida y se involucraron en sus creencias y en las adoraciones de sus ídolos. Y cuando ahora llegamos al capítulo 3, vemos que el pueblo de Dios es probado. Dios está probando a su pueblo. Y lo prueba porque, como ya hemos mencionado, porque hay propósitos por los cuales Dios desea probarlos. El versículo 1 nos dice que hay naciones que fueron dejadas y reitera esta enseñanza para probar con ellas a Israel. Para probar. Dios dejó a estas naciones, no las expulsó, no fue más allá de lo que el pueblo no fue capaz de hacer porque el Señor había dado ya una determinación en el capítulo anterior. Bien, si tú no quieres quitar estas naciones de en medio de ti, yo tampoco las quitaré. Estarán contigo, serán tus compañeros, pero serán tu calamidad. Y sus dioses te harán tropezar. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. Y dice, bueno, son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel. Y eso nos muestra, hermanos, que más allá de las propias decisiones que el pueblo de Dios puede tomar en este capítulo, porque ellos decidieron no expulsarlos, todavía, hermanos, encima de la voluntad del hombre hay una voluntad más sublime y una voluntad más poderosa, que es la voluntad de Dios. Y a pesar de que el hombre diga no, Dios puede decir sí. Y a pesar de que el hombre quisiera ir hacia un camino, Dios milagrosamente, Dios de manera, con una gracia tan especial, pudiera rescatar a un hijo desobediente. Pero vemos, hermanos, que Dios está no solo consintiendo a los deseos de su pueblo, sino que lo permite con un propósito. El Señor dejó estas naciones para probar con ellas a Israel. Recordemos, hermanos, que Dios pudo haberles dado a esta generación de israelitas una herencia ya despejada. Ellos pudieron haber llegado a Canaán sin que hubiera ya otros habitantes y estuvieran solas las ciudades para que ellos únicamente se instalaran. Pero no fueron los deseos de Jehová. Jehová dijo, no, puedo hacerlo. Pueden ellos no tener ninguna dificultad. Puede ser que cuando lleguen, está el lugar totalmente deshabitado, está totalmente acondicionado para que ellos lleguen y se instalen. Pero no fueron los propósitos de Dios. Dios quiso dejar allí a estas naciones. Dios quiso que permanecieran estas personas. Y dice ahí que fue para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Así que, hermanos, esto nos muestra que el Señor permitió que las naciones paganas se quedaran en la tierra para enseñarles el arte de la guerra a todos los hombres jóvenes que no habían participado en el servicio activo en las batallas en contra de los cananeos. Estas naciones fueron reservadas para ese propósito específico. Para esta generación, las cosas quizá habían sido todavía bastante fáciles. Pero la dificultad, hermanos, es utilizada por Dios muchas veces para ayudarnos a madurar. ¿No es así? Las dificultades son usadas muchas veces por Dios para ayudarnos a madurar. Dios, a diferencia de la paternidad moderna, del pensamiento moderno de los padres, no considera que sus hijos no deben sufrir nunca y que a toda costa debe evitar que tal situación acontezca. La realidad, hermanos, es que generaciones cada vez son más frágiles y débiles por la manera que son instruidas y la manera que son enseñadas. Y una de las cosas que las generaciones en nuestra actualidad, como lo fue en este momento de la historia que estamos analizando, es que cuando padres son sobreprotectores, cuando padres no enseñan la realidad de la vida y de las cosas, crean hijos débiles, crean hijos débiles, crean hijos inmaduros. Una generación que no tiene fortaleza para enfrentar los problemas que no pueden evitarse, los problemas en la vida. Un papá, una mamá podrá evitar y hacer lo posible porque su hijo llore y que algunas cosas no falten, pero no podrá librarle de todos los problemas siempre. ¿No es cierto, hermanos? Habrá situaciones en las cuales no podrá hacer otra cosa, no podrá hacer algo más al respecto. Y lamentablemente, cuando generaciones tiernas no están acostumbradas a sufrir, a sacrificar, a pelear para obtener, muchos de ellos van a fracasar. Y hermanos, Dios tiene una perspectiva de por qué dejó enemigos, por qué dejó naciones adversas en donde su pueblo habitaría. Y dice allí, ¿verdad?, para que todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, prácticamente, las experimentaran, para que conocieran cómo era la guerra. Por mucho que esto quiera evitarse, es imposible. Esta actitud solo forma generaciones débiles, hijos consentidos, que cuando experimentan adversidad culpan a Dios y generalmente fallan por no saber enfrentar las batallas en el nombre del Señor ni entender el propósito de ellas. Hermanos, cuando usted y yo estamos rodeados de enemigos, como lo estaba la nación de Israel, ¿cómo percibimos, cómo pensamos respecto de esas adversidades? Todo ello lo vamos a ir comprendiendo, lo vamos a ir estudiando en esta enseñanza. Ahora, hemos dicho que Dios muestra la complejidad enemiga de su pueblo a través de las pruebas. Y esto lo hace, vamos a seguir en nuestros apuntes, mediante la pluralidad de sus adversarios. Mediante la pluralidad de sus adversarios. El versículo 1 dice, estas son las naciones. Es decir, que era más que una nación. Eran varias naciones. Y al llegar al versículo 2 y versículo 3 nos dice, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y ahora el versículo 3, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Bueno, los cinco príncipes de los filisteos y otras naciones se mencionan ahí. En el versículo 5 hay más que se mencionan. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, freseos, jebeos y jebuseos. Esta lista, donde menciona primeramente los cinco príncipes filisteos, eran los gobernantes de las ciudades principales de ellos, que era Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Esto nos menciona en Josué 13:3. No vamos ahí. Pero recordemos, hermanos, que los filisteos era un enemigo bastante competente para Israel, un rival bastante fuerte. Y una de las cosas que lo hacía tan fuerte y tan desafiante para el pueblo de Dios era que estos enemigos estaban multiplicados. Era un enemigo bastante disperso, era un enemigo bastante numeroso. Y no tan solo los filisteos, aparte de los filisteos, había otros tantos que estaban habitando con Israel y que serían enemigos de Israel. Todos los cananeos comprende los grupos que se mencionan en el versículo 5. Estos son los cananeos que habitaban con ellos, los amorreos, los heteos, los freseos, los jebeos y jebuseos. Y también nos muestra en esta lista los sidonios, no solamente eran los de Sidón, también los fenicios, Estos eran parte de ellos mismos. Esto se menciona en Primera de Reyes, donde el rey Tiro se llama también el rey de los Sidonios. Entonces, son muchos más de los que solamente se mencionan aquí, hermanos. Una lista de las naciones que fueron dejadas en la tierra en este pasaje se entiende al relacionarse con Josué capítulo 13, en la tierra de los filisteos, que ya mencionamos, están desde el oriente de Egipto hasta el límite de Ecrón. En el norte se consideran todos los cananeos, los príncipes filisteos. Se menciona una cantidad territorial bastante importante, ya que nos dice en el versículo 3, los que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Era un territorio bastante pronunciado que encerraba Canaán e Israel. Estaba lleno, plagado de naciones paganas. Eran muchos los adversarios que Israel tendría que enfrentar. Ahora, hermanos, no olvidemos que a pesar de que eran muchos los adversarios, Dios tenía como propósito que su pueblo conquistara esas tierras, que su pueblo tuviera victoria sobre esos enemigos. Y no olvidemos, hermanos, que Dios había presentado una garantía de éxito a su pueblo siempre y cuando estuvieran en los lineamientos que Él les había establecido. Pero, hermanos, las pruebas y dificultades parecen incrementarse en ciertos periodos de la vida, tal como nos puede suceder a nosotros. A veces pudiéramos pensar que los problemas no se originan de una sola categoría, sino que los problemas parece ser que se multiplican y se multiplican y cada vez se siguen esparciendo. Sin embargo, el creyente sabe que detrás de toda esa avalancha de adversidades, Dios no solo lo está permitiendo, también está en control de cada evento. Dios está en control de cada evento. Qué interesante es, hermanos, que a pesar de ser tantos enemigos, una pluralidad de adversarios, el pueblo de Israel seguía teniendo garantizada una victoria. ¿Y esto qué nos enseña, hermanos? Nos enseña que la capacidad que el adversario tenga, las cualidades que el adversario tenga, las destrezas que el adversario tenga, no determinan si una guerra está perdida o está ganada. Para el Hijo de Dios, el ganar una guerra únicamente es dependencia total de pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. De pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿cómo podemos explicar en la historia bíblica esos hombres de Dios y este pueblo de Dios, cuando ganaron y tuvieron hazañas sorprendentes, con pocos instrumentos para poder enfrentar a enemigos poderosos? Recordamos a un David, un joven, un pequeño, derrotando a un gigante filisteo con solo una honda y una piedra, sabiendo que este hombre tenía un gran armamento y una gran complexión física. Pero otra vez, ¿en nombre de quién fue David? Fue en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En dónde estuvo la clave de la victoria? ¿En nombre de quién fue? En nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel tuvo muchas adversidades y ganaba porque llevaban frente a ellos el arca del pacto, iban en nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando sus vidas estaban saturadas de oración, de súplica, de obediencia, de amor por Dios, sus victorias eran reconocidas. Pero hermanos, ¿cómo nos podemos explicar que en las batallas más mínimas y el pueblo estaba relajado y el pueblo estaba desorientado de sus deberes, descuidado de su relación con Dios, era cuando más frecuentemente tropezaban? Y esto nuevamente, hermanos, no es si el adversario es muy capaz o si el adversario parece ser insignificante. El creyente puede ganar grandes adversidades cuando lo hace en el nombre de Jehová de los ejércitos, y puede tropezarse con pequeñas piedrecitas cuando está descuidado de su relación con Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces nos vamos a ver reflejados en estos patrones de conducta? ¿Cuántas veces podemos ubicarnos en guerras perdidas por haber descuidado nuestra relación con Dios, por haber olvidado los propósitos que Dios tiene en las adversidades? O pudiéramos también pensar que cuando hay adversidad en nuestras vidas, no darle el enfoque verdadero que Dios lo está permitiendo con propósitos múltiples y sabios, sino ver todo terrenalmente, ver todo humanamente, culpar a otros porque estas cosas sucedieron así, estar inconformes contra otros porque los problemas se desataron por aparentes problemas humanos. Pero otra vez, hermanos, aunque Israel decidió permanecer con estas naciones, y aunque Israel llegó cuando estas naciones ya estaban allí, Dios estaba controlando que esas naciones paganas estuvieran como una recepción para ellos, porque tendrían que aprender la guerra. Entonces Dios muestra la complejidad enemiga de su pueblo. La vida común no es fácil. La vida del ser humano tiene muchos retos, tiene muchas pruebas, tiene muchas experiencias y hay mucho dolor en medio de ella. Pero la vida del humano regenerado, la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, no es diferente en cuanto a la pluralidad de adversarios. Es diferente en que quizá pudiera ser incluso más intensas las luchas. En ningún momento la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios no van a enfrentar adversidad. Esto es una falacia completa, es una mentira. Sabemos que los hijos de Dios necesitamos y debemos y somos llamados a enfrentar muchas batallas. Hay pluralidad de adversarios. Y es un concepto completamente antibíblico, hermanos, cuando en nuestros hogares y en nuestro estilo de vida queremos darle la vuelta siempre a los problemas. O cuando no queremos que nuestros seres queridos enfrenten los problemas que necesitan enfrentar. Y a veces queremos protegerles de todas las experiencias que puedan ser amargas a sus vidas. Y a veces queremos sacarles de las propias consecuencias que están experimentando. Y lo único que podemos lograr con esas actitudes, hermanos, es crear más rebelión y más desobediencia. Más rebelión, más desobediencia, más fragilidad y más inutilidad en las personas. Hermanos, el Señor nos ama grandemente. Y en ese grande amor nos enseña a luchar. Dios ha amado a su pueblo todo el tiempo con un amor eterno. Y este amor que Dios tiene para con los suyos le hizo dejar a unas naciones para probar a su pueblo. Porque quería que su pueblo no fuera un pueblo frágil, no fuera un pueblo ligero, fuera un pueblo fuerte. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, para que fuera un pueblo fuerte, celoso, ¿verdad?, de buenas obras, un pueblo que brillara, un pueblo que resplandeciera, un pueblo que ganara las victorias. Y si hiciéramos esta pregunta, sé que llevaría una respuesta implícita. Pero si usted piensa en los suyos y quizá en sus hijos, ¿le gustaría que sus hijos perdieran o ganaran? Que ganaran, ¿no es cierto? Tener hijos ganadores en muchas áreas de la vida. ¿Y cómo se puede ganar si no hay una lucha de por medio? Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir las adversidades y la pluralidad de adversarios para mostrarnos no solo cómo se pelea, no solo cómo es un combate, sino cómo se gana. Porque entendamos una cosa, hermanos. Dios en sus propósitos sabios no solo quería que el pueblo aprendiera a pelear, pero quería que el pueblo aprendiera a ganar, aprendiera a ganar. Y hermano, es mejor cuando una persona aprende a ganar que cuando una persona no sabe pelear, ¿no es cierto? Y bueno, en el versículo 2 dice que solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Una generación cómoda, una generación despistada, una generación ajena a Dios, lo habíamos visto anteriormente, pero Dios ya tenía la manera de darles a conocer. ¿Recuerda usted en el libro de Éxodo cuando Faraón hizo una expresión bastante irónica y despectiva cuando dijo, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Verdad? Cuando fueron Moisés y Aarón a hablar, a persuadirle que dejara ir a su pueblo a adorar, y dice, mira, Jehová, nuestro Dios, desea que dejes ir al pueblo, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y Dios le contestó su respuesta, ¿verdad? ¿Quieres saber quién soy yo? Y una y otra plaga cada vez más intensificada, y un pueblo tan fortalecido, inimaginable de perder, fue hacia un rotundo fracaso por la torpeza de esa pronunciación. ¿Y quién es Jehová? Y Jehová dijo, bueno, ¿quieres conocerme? Me vas a conocer, ¿verdad? El Todopoderoso, ¿verdad? El gran Yo Soy, se dio a conocer. Y hermanos, Dios no solo quiere que conozcamos las peleas, Dios quiere que le conozcamos a Él. Dios quiere que le conozcamos a Él. Verdaderamente, hermanos, podemos conocer más a Dios cuando estamos en adversidad que cuando estamos en comodidad. ¿No es así? Ahí es cuando podemos conocer más a Dios. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que Dios revela a su pueblo a través de las pruebas? Bueno, Dios muestra la complejidad enemiga de su pueblo mediante la pluralidad de sus adversarios, pero vamos a seguir en nuestros apuntes también mediante la potencia de sus adversarios. Mediante la potencia de sus adversarios. Es decir, no nada más eran muchos, sino que además eran muy fuertes. Una de las primeras lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender fue que la batalla no dependía del poder y la fuerza de sus soldados. Cuando vemos la lista enorme que ya analizamos de enemigos a los que ellos tenían que enfrentar, que no fueron despojados de Canaán, ya esto nos dice cuánta adversidad enfrentarían. Pero si ahora analizamos cuáles eran las estrategias militares de cada uno de los pueblos, y si ahora pusiéramos detenimiento cuáles eran las fortalezas de cada uno de estos pueblos, verdaderamente, hermano, nos daríamos cuenta que Israel no tenía batallas sencillas. Eran batallas bastante complejas. Eran enemigos bastante poderosos. Eran enemigos bastante potenciales. Simplemente hemos dicho de los filisteos, que estaban regados por muchas partes de la región. Pero además de ello, los filisteos eran conocidos porque eran grandes guerreros y tenían complexiones corporales mucho más ventajosas que la del pueblo de Israel. Eran bárbaros, eran buenos para pelear, eran buenos para la guerra. Ahora imagínese un gran guerrero acostumbrado a pelear todo el tiempo, cazadores, contra una generación mimada, apapachada, caprichosa de los hijos de Dios. No podemos ni imaginar lo terrible que esto sucedería. Pero hermanos, Dios permite que a través de la potencia de los adversarios podamos conocer la potencia suprema de nuestro gran Dios. La potencia suprema de nuestro gran Dios. Porque otra vez, hermanos, Dios no quiere asustarnos con los enemigos potenciales que se puedan revelar en nuestras vidas. Más bien Dios quiere enseñarnos la enorme dependencia que tenemos del Todopoderoso al no poder hacer frente a enemigos que son superiores a nosotros. Hermanos, y debemos de ser sinceros, hay enemigos de los cuales no somos dignos rivales, humanamente hablando. Si hay algo que estamos bastante en contra como creyentes bíblicos, es estar queriendo pelear contra huestes de maldad, provocando nosotros esa guerra, haciendo supuestas guerras, ¿verdad?, espirituales, y orando en contra de los demonios, y orando en contra del enemigo, y cocoreando al enemigo. Hermanos, esas batallas en ningún momento se nos ha ordenado propiciarlas. En verdad, hermanos, que si nos atrevemos a querer pelear contra el adversario, no somos dignos rivales, somos bastante frágiles. Pero esas peleas no nos competen a nosotros. Esas están en la mano del Señor. Esas están controladas por Él. Hermanos, a veces es tan increíble, pero las batallas más sencillas no las podemos librar. Y el Señor nos anima a que nos ocupemos de ellas, ¿verdad? Muchas veces no hemos podido vencer la batalla de nuestro mal carácter, de nuestro doble ánimo, de nuestra falta de fe, las batallas de poder restaurar un corazón resentido que todavía tiene dolor y afán y aflicción por problemas interpersonales en el pasado. Son batallas en las que nos debemos de enfocar, son batallas en las que debemos de tener atención y precaución. Son batallas en las que también debemos de depender de que Dios sea el sanador y Dios sea el que dirige cada uno de esos combates. En el versículo 3, estos príncipes filisteos, estos cananeos, estos sidonios, todos ellos eran enemigos sumamente fuertes. Pero ¿por qué la Biblia, hermanos, nos muestra a ellos como los principales? Porque además nos enseña que había una región muy amplia de más enemigos, y algunos que ni siquiera están aquí mencionados en el texto. Bueno, hermanos, porque el pueblo de Israel tenía que aprender lo que el Señor dijo a través del profeta Zacarías. No vamos ahí, pero si usted quiere anotar en Zacarías 4:6, donde nos dice, no con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con la fuerza, no con la espada, sino con el Espíritu, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el nombre de Dios debían ser enfrentadas las batallas. En segunda de Crónicas 16:9 se le dijo al rey Asa, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Quiere decir, hermanos, que el Señor está presto para la batalla. Jehová de los ejércitos fue un nombre que se le asignó, que se le atribuyó para decir el Dios de las batallas o el Dios de las victorias. Jehová de los ejércitos era un nombre utilizado para referir que ir en el nombre de Dios era ir en nombre de una batalla importante y en una batalla asegurada de victoria. Y es entonces, hermanos, que cada batalla debe ser peleada, cada adversidad debe ser enfrentada. Y el Señor entonces, en su sabiduría, nuestro Dios, muestra cuál es la complejidad enemiga de su pueblo. Nuestros enemigos son complejos porque son muchos, y nuestros enemigos son complejos porque son fuertes. Yo no conozco las adversidades que usted ha enfrentado o está enfrentando, pero tengo por seguro que más de una ha de haber sido, si no es que es, bastante difícil. ¿No es así? Y en ellas nos damos cuenta, hermanos, de nuestra fragilidad. En esas batallas nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Y es en esas batallas, y es en esas dificultades, en donde nuestro corazón se doblega para suplicar de la presencia de Dios y de su asistencia en medio de esas pruebas. Los enemigos de Israel, como dijimos, no solo eran muchos, sino que también eran fuertes y capaces. Israel debía aprender que si debía medir sus fuerzas contra sus adversarios, sería humillado muchas veces. Y en efecto, así lo fue. Solamente cuando acudían a Jehová, eran librados de la mano del adversario. ¿Recuerda usted en las semanas anteriores, cuando Israel medía sus fuerzas contra sus adversarios, algunas veces eligió ni siquiera pelear, porque su armamento era menor? Y cuando lo medía en el campo de batalla, pues fue humillado muchas veces. Pero fue librado cuando clamaba a Jehová de los ejércitos, cuando suplicaban con humildad, con humillación, con entendimiento al Señor, cuando hacían promesas y pactos renovados de obediencia, cuando su corazón se volvía de nuevo a ver la gloria de Jehová, cuando acudían a la historia en donde muestra los atributos que Jehová había mostrado y mediante ellos se habían desatado tremendas batallas donde el pueblo de Israel ganaba una y otra vez desde el pasado. Cuando el pueblo de Israel acudía a esa historia, acudía a esa conciencia, acudía a ese llamado, Dios hacía grandes obras y grandes milagros en medio de su pueblo. Es cierto, hermanos, que en el tiempo de adversidad, en el tiempo de prueba, podemos enfocarnos en las cuestiones humanas. Podemos deprimirnos, podemos desgastarnos, podemos afligirnos. Pero cuando nuestro corazón dirige la atención no solo al problema, no solo a nuestra incapacidad, sino que realmente nuestro corazón se dirige a la potencia de Dios, se dirige a los planes de Dios, las cosas pueden cambiar súbitamente. Y no es porque cambien las circunstancias, pero puede cambiar el entorno, el entendimiento de todo lo que Dios ha decidido hacer. Hermanos, el gran prestigio que Israel obtuvo por haber ganado a enemigos sumamente poderosos, esto también le traería la gloria a Jehová. Porque que un pueblo pequeño le ganara a un pueblo grande, que un pueblo comparativamente hablando en desventaja militar le ganara a otro pueblo, a otra nación con gran armamento, hablaba de que había algo sobrenatural sosteniendo esas batallas y librando esas batallas. Y entonces, hermanos, Dios era glorificado mediante las victorias de Israel. Dios fue glorificado mediante las victorias de Israel. Pero también, hermanos, Dios fue muchas veces decepcionado por esa maldad del corazón de su pueblo, en donde había arrogancia. Israel muchas veces se enorgullecía cuando se sentía más fuerte, y era cuando mayormente tenía pérdidas y tenía fracasos. Entonces, los problemas en la vida del pueblo de Dios son pruebas destinadas con altos propósitos, dijimos al inicio, propósitos que Dios nos desea mostrar. Algunos de esos propósitos, los propósitos que Dios revela a través de las pruebas, es la complejidad enemiga del pueblo. Y vamos a ver número dos, también a través de las pruebas, Dios muestra la comprensión espiritual de su pueblo. A través de las pruebas, Dios muestra la comprensión espiritual de su pueblo. Versículo 4 nos dice, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandatos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Entonces, eran para probarles, ¿verdad? Hemos analizado que Dios realiza evaluaciones pertinentes. Eso lo vimos cuando iniciamos el análisis del capítulo 2. Dios descubre el verdadero entendimiento que su pueblo tiene de él. Y cuando el entendimiento que los hijos de Dios tienen acerca de su Dios es deficiente, es imperfecto o es incorrecto, esto se va a dejar ver en el campo de batalla. Es muy diferente la teoría de la práctica. Por teoría, los creyentes sabemos muchas cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Incluso podríamos reprobar con nuestros pensamientos, o a veces podemos reprobar con murmuración a otros que se equivocan. Pero la realidad, hermanos, es que debemos de atesorar la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios, como cuando nos insta en el Nuevo Testamento y nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Como creyentes, nunca debemos de jactarnos de que estamos demasiado bien, porque no es verdad. Siempre debemos mejorar. Siempre podemos mejorar. Y Dios espera que mejoremos. Que cada vez seamos más transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y como creyentes no debemos señalar con murmuración y maldad a otros que se han debilitado o que han caído. Y mucho menos con la intención de dañar todavía más sus vidas. Sino que debemos de ser prestos para analizar nuestros propios corazones. Que si piensas estar firme, asegúrate de que realmente lo estés, no sea que caigas. Es lo que este texto dice, ¿verdad? Si crees que realmente eres firme, si crees que realmente eres diferente, si crees que realmente eres fuerte, en lo que tú estás considerando eso, vas a tropezar. Este texto nos anima más bien a no te jactes de ser una persona fuerte. Más bien reconoce tu debilidad, reconoce tu dependencia y tu necesidad que tienes de Dios. Porque cuando las pruebas se hacen presentes, el carácter es probado, la piedad es probada, la relación con Dios es manifiesta en su verdadera condición. Hermano, cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, nuestro carácter es puesto a prueba. La manera en que reaccionamos va a decir lo que creemos de Dios, lo que pensamos de Dios. Al momento que somos probados, las reacciones que tenemos nos va a decir realmente cómo está nuestra condición espiritual, cómo está nuestra relación con Dios. Si nuestra relación es fuerte, se va a mirar en la templanza, en la paciencia, en la persistencia, en la oración, en la piedad, aún a pesar de las circunstancias. Pero si la relación es débil, si la relación es lejana, es fría, entonces se va a ver queja, se va a ver ira, se va a ver desánimo, se va a ver juicio, se va a ver conflicto y muchas otras cosas el creyente manifiesta cuando está en problemas. Y hermano, esta es una cuestión personal. Cuando tú estás en problemas, ¿qué reflejas? Con lo que hablas. Cuando tú y yo estamos en problemas, ¿qué reflejamos con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con las actitudes que mostramos? Al principio mencionábamos que los patrones comunes y fáciles de hacer es culpar a otros, enojarnos y resentirnos contra Dios. Pero cuando estas cosas están ocurriendo en nuestro corazón, lo que nos está diciendo es lo débil que somos, lo pecaminoso que somos, lo lejos de la realidad de la que estamos. Estamos muy lejos de la realidad. Porque, hermanos, Dios permite la adversidad con propósitos altos. Dios permite la prueba con propósitos sabios. Y más que ver con una vista tan corta y culpar a los que están a nuestro lado de todo lo que nos pasa, a los padres, a la pareja, a los hijos, a las autoridades, a la iglesia, a los creyentes, a los inconversos, a Dios, al diablo, a todo mundo, ¿verdad? De repente comenzamos a culpar. ¿Por qué no mejor analizamos cómo está nuestra vida y buscamos la dirección de Dios? en lugar de culpar, porque culpar es muy fácil hacer, todo mundo lo hace. Pero asumir la responsabilidad y ponerse serio en pie de guerra, en donde tenemos que humillar nuestra soberbia, hermanos, y nuestra frialdad con Dios, eso es lo que Dios quiere lograr, eso es lo que Dios quiere obtener cuando estamos en la adversidad. Hacernos comprender que somos frágiles y necesitamos de su asistencia y necesitamos de su presencia constantemente. Entonces, las pruebas tocarán las puertas de cada creyente. Y aunque esta verdad pudiera llegar a atemorizarnos, más bien debe ayudarnos a ser vigilantes y estar preparados. La relación creciente con el Salvador provee de paz y confianza aún en medio de los problemas. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios y no en el hombre, puesta en Dios y no en las circunstancias. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, nos puede dar la visión correcta de las dimensiones obscuras que estamos enfrentando, pues ante el gran Dios todo es pequeño. Ante el gran Dios todo es pequeño. ¿Recuerda usted esta porción cuando está el profeta Eliseo rodeado de enemigos y el siervo al lado, y este se atemoriza y en ese éxtasis de pánico exclama ya con una voz de derrota? Pero el profeta Eliseo veía algo que él no, y decía: Señor, permítele ver lo que yo veo. Y en ese momento el Señor le permite ver una multitud de huestes celestiales que rodeaban la casa a favor de su siervo. Y hermanos, en verdad, cuando nos enfocamos en ver a Dios y no las pruebas, cada prueba es muy pequeña, porque Dios es sumamente gigante, supremo y excelso. Cuando nuestra mirada tiende a buscar a Dios, ver su perfección, ver su magnificencia, ver su todo poder, ver que es el Dios altísimo, cualquier situación de la vida queda sumamente pequeña. Ahora, Dios muestra la comprensión espiritual de su pueblo, vamos a seguir en nuestras notas, mediante la perspectiva ante su adversidad. Mediante la perspectiva ante su adversidad. Versículos 3 y 4 que ya leímos, nos decía que estas naciones que fueron dejadas para probar a Israel, medirían, iban a revelar si Israel obedecería a Jehová o no, ¿verdad? Eran como un instrumento de medición de cómo iba a reaccionar el pueblo de Israel. Él había dado a sus padres mandatos por medio de Moisés. Y hay una razón por la que el Señor no quita a estas naciones. Él prueba a Israel para saber si guardarían sus mandamientos, si acudirían a su presencia. ¿Cómo reaccionaría su pueblo? Es la expectativa de Dios. Y no que no lo supiera, sino más bien que de esa reacción hoy podemos aprender nosotros, como aprendieron las generaciones consiguientes también. Y es interesante, hermanos, porque antes de analizar los siguientes versículos, en este mismo capítulo 3 y en el siguiente mensaje que estaremos analizando, ya se empiezan a mostrar los primeros jueces que Dios estableció para salvar al pueblo de opresión enemiga. ¿Qué nos dice esto? Que en la prueba, Dios tenía una perspectiva de su pueblo. ¿Cómo iba a ser la perspectiva de su pueblo mediante la adversidad? ¿Iba a ser una perspectiva humana o espiritual? ¿Acudirían a Dios o simplemente pelearían por ellos mismos? Bueno, desde luego, los resultados nos dicen qué fue lo que pasó, pero más adelante nos enseña cómo Dios en su gracia, en su misericordia, A pesar de la obstinación de su pueblo, a pesar del fracaso de su pueblo, entonces él establece, él instituye jueces. Y estos jueces liberan a la nación de Israel de estos enemigos opresores. Pero esa paz, ese tiempo de calma duraba solo el tiempo o los años de vida que el juez tenía. Una vez que el juez ya se marchaba, moría, otra vez el pueblo de Dios entraba en conflicto. Y nos habla de este corazón tan obstinado, pero también tan humano del pueblo de Dios. Confiando en ellos mismos, confiando y creando esa confianza en los hombres más que en Dios mismo. Ahora, es interesante notar cómo cada juez revela imperfección en su carácter. Cada uno de los jueces que fue establecido y que son nombrados en este libro revelan sus imperfecciones, revelan sus errores. Y esto, hermanos, a pesar de que estos hombres eran imperfectos, fueron usados grandemente por Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto? Que no fue por la sabiduría de estos hombres, que no fue por la capacidad de estos hombres que el pueblo fue librado de los enemigos, sino otra vez, fue la gracia de Dios. Y estos hombres solamente fueron instrumentos en sus manos. Israel no debía poner toda su dependencia en el hombre, sino debía de agradecer por los hombres que Dios puso como instrumentos, pero su fe completa debía estar siempre en el Señor. Su fe completa, su fe total, debía estar puesta en el Señor. Y una de las maneras que una persona puede perder de vista a Dios como el líder supremo es cuando pone mucha atención en los líderes humanos. Y al poner mucha atención en los líderes humanos pasan dos cosas. O los vemos muy bien o los vemos muy mal, ¿verdad? Y cualquiera de las dos cosas, hermanos, solamente debemos tener un juicio correcto. El hombre es hombre. ¿Está de acuerdo? El hombre es hombre. Pero Dios es Dios. Pero Dios es Dios. Y hermanos, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos anime a poner nuestra mirada, a poner nuestra confianza en Dios, porque Él es perfecto, porque Él es el Dios de las batallas, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre Celestial y Él es el buen pastor que nos lleva por todos esos senderos a mejores pastos. La perspectiva que ellos tenían de su adversidad era una manera en que mostrarían qué comprensión espiritual tendrían de la adversidad. Vamos a continuar con nuestros apuntes. Dios muestra la comprensión espiritual de su pueblo también mediante la postura ante su adversidad. Mediante la postura ante su adversidad. ¿Qué postura iban a tomar? Y ahí nos referimos qué decisiones iban a tomar. ¿Qué resoluciones iban ellos a determinar? Versículo 5 nos dice la lista de naciones que habitaban. Y versículo 6, vamos a leerlo juntos. Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿Le parece que aquí triunfaron los hijos de Dios? Parece ser, hermanos, que optaron por lo más fácil, ¿verdad? Como la frase popular, ¿verdad? Si no puedes con tus enemigos, únete a ellos, ¿verdad? Parece ser que esto es lo que están haciendo el pueblo de Dios. Es que son muchos, y son muy fuertes, y son muy poderosos. Pero ¿sabe qué nos enseña este pasaje, hermanos? ¿Qué postura tan irónica está tomando el pueblo de Dios? Lejos de verlo como adversarios, lejos de verlos como enemigos y como opresores, ellos no miden esto. Ellos se hacen sus amigos, supuestamente, y ellos aceptan sus estilos corrompidos de vida. Y les dan libertad y se mezclan con ellos, con matrimonios mixtos, ¿verdad? Esos matrimonios de paganos con hijos de Dios. Y al principio, pues quizá no pasa nada. Pero esos con los que se mezclaron fueron sus verdugos por muchos años. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué postura toma el creyente ante el pecado? Cuando somos obedientes, hermanos, a la palabra, cuando somos consistentes con la voz de Dios, vamos a ver el pecado como pecado. Pero cuando nuestro corazón anda brincando hacia las emociones envueltas de felicidad, de romanticismo en el pecado, pues al principio habrá un poco de placer. Pero ese pecado que el creyente abraza para sí mismo es el mismo que le va a someter y le va a esclavizar. Porque el pecado no se muestra con la fealdad y las consecuencias tan destructivas que posee. Se muestra con una cara superficial, aparente y hermosa. Pero, como nos dice el libro de Santiago, es como un cebo que detrás de sí tiene un anzuelo para pescar a la persona que se deja seducir. Y una vez que la persona se ha dejado seducir y se ha dejado convencer, dice, entonces el pecado, siendo consumado, genera la muerte, ¿verdad? Engendra la muerte. Y el pecado, hermanos, mata al creyente, es decir, separa al creyente de su relación con Dios. El pecado hace inútil al creyente para poder servirle a Dios. El pecado esclaviza al creyente de tal manera que no puede ser libre para vivir la satisfacción verdadera que Dios había diseñado para él. El pecado tiene muchas máscaras, pero peor aún, tiene muchas consecuencias. Y cuando un creyente está alerta con la palabra de Dios, no va a juguetear con el pecado, no va a coquetear con el pecado. Lamentablemente, el pueblo de Israel tomaron de sus hijas, dieron a sus hijas a los hijos de ellos y al final sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel, habitando entre cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos, jebuseos, los príncipes de los filisteos, tomando matrimonios, uniendo matrimonios mixtos. Los israelitas hicieron justamente lo que Dios les había prohibido hacer. Si quiere anotarlo como referencia, en Deuteronomio 7, 3 y 4, nos dice así: y no emparentarás con estas naciones, no darás a tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hija, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Fue a lo que Deuteronomio había decretado: no vayas a emparentar con las naciones paganas, con las naciones extrañas, porque lo que van a hacer las hijas de ellos o los hijos de ellos van a desviar el corazón de tus hijos. Y al desviar su corazón, ellos van a servir a dioses ajenos. Y cuando sirvan a dioses ajenos, el furor de Jehová se va a encender y los va a destruir con prontitud. Debido a los matrimonios de los hijos de Israel con personas de los pueblos paganos de la tierra, la nación entera de Israel se alejó de Dios para servir al paganismo. ¡Qué terrible situación! Una tierra que había sido prometida para fines perfectos, fines divinos, que el pueblo se estableciera y creara una nación y un territorio de adoración genuina al único y verdadero Dios, ahora era un santuario de santería, de idolatría, en donde había tanto pluralismo de creencia. Y no es diferente a nuestros días. Sabemos que el templo es nuestro corazón, hermanos, es nuestro cuerpo, es nuestra vida. Sabemos que la iglesia no es el edificio, sabemos que la iglesia somos las personas. Y quizá usted y yo pudiéramos ser bastante celosos con la iglesia y mala, de una manera mal enfocada, siendo muy celosos del edificio. Y todo lo que pueda sonar a paganismo nos puede llenar de ira y de cólera. Pero hermano, quizá en el templo, en el edificio, no vas a ver una imagen colgada. Pero, ¿hay ídolos en tu corazón? ¿El verdadero recinto en donde posa la presencia de Dios, el Espíritu Santo? Porque puede ser que nuestro santuario está lleno de ídolos. Y ahí parece ser que nuestro celo lleno de furor no es efectivo en tales casos. Y hermano, por eso una vez más debemos analizar nuestros caminos, nuestros corazones y nuestras conciencias. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y en la época, en las etapas de prueba, es cuando es más fácil detectar cómo está nuestra verdadera condición delante de Dios. Por alguna razón, Pablo advierte en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Los matrimonios con aquellos que sirven a otros dioses siempre alejan el corazón del pueblo de Dios. Fueron las esposas de los paganos, las que servían a dioses paganos, quienes atraparon el corazón del rey Salomón, el único Dios verdadero. Nos dice en Primera de Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Qué sorprendente, ¿no? El hombre más sabio de la tierra, al final fue cautivo por los placeres de las mujeres paganas y terminó inclinando su corazón ante dioses extraños, ídolos, dioses ajenos. Y hermanos, Salomón era un hombre bastante privilegiado, una gran sabiduría le fue dada, le fue otorgada divinamente, y aún así tuvo muchos errores. ¿Qué nos espera a nosotros? Que no tenemos esas habilidades que le fueron dadas a este hombre desde lo alto. Y hermanos, pudiera ser que quizá en el corazón de Salomón hubo cabida a esos pensamientos inconsistentes e ilusorios de decir, yo voy a hacer que ellas se conviertan a Jehová, ¿verdad? Yo voy a hacer que esas mujeres anden en el camino de Dios. Yo las voy a convertir. Pues no sucedió esto, ¿verdad? Y a veces personas pueden pensar que tienen una varita mágica, ¿verdad? Yo lo voy a convertir. ¿Pues en qué, verdad? Porque en creyente no se convierte, ¿verdad? Y debemos de ser bastante precavidos con los pensamientos que tenemos respecto del pecado y de las cosas que Dios nos dice debemos de alejarnos. La postura es la resolución que uno toma frente a la tentación y frente a la prueba. Vimos que una prueba se puede aprobar o se puede reprobar. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas y qué resultado obtenemos de ellas? Es parte del propósito por el cual Dios ha establecido que vivamos en periodos problemáticos, porque allí la resolución que tomemos nos va a detectar, nos va a determinar, nos va a revelar cómo está nuestra relación con Dios. Israel prefirió unirse al enemigo, dejarse llevar por los placeres del enemigo, otorgarle su pureza, otorgarle su vigor, otorgarle su devoción al enemigo, y lo disfrutó, pero al poco tiempo fue esclavizado, fue torturado y fue reducido por la mano enemiga. Y hermano, esto nos enseña, ante la adversidad no tomes una postura equivocada, ante la tentación no tomes una postura equivocada, porque el pecado te esclavizará, el pecado te reducirá y te alejará del Señor. Y en la prueba, hermanos, pudiéramos optar por pecar hacer justicia por nuestra propia mano. En la prueba pudiéramos optar a abandonar tareas como una desilusión, una decepción de todo, pero todo lo que hagamos traerá consecuencias. Es mejor inclinar nuestros corazones ante Dios, pedir que nos dé fortaleza, nos dé resistencia en los momentos de prueba, depender completamente de Él, y si vemos que la fe nos falta, y si vemos que la sabiduría nos falta, la palabra de Dios nos dice, pídala a Dios, ¿verdad? Y le va a ser dada en abundancia y sin reproche. Quiero concluir. Hay batallas en la vida que son ineludibles. El problema no reside en los combates o en los enemigos, sino en cómo se les hace frente. Los adversarios del pueblo de Dios son muchos y muy voraces, pero las victorias y las derrotas no dependen del escuadrón enemigo, sino de en dónde esté depositada la fe, la esperanza y la total dependencia. Los llamados de Dios son liderados por el gobernante todopoderoso, aquel que reina supremamente en los cielos y en los corazones de aquellos que se rinden decididamente a su majestad. ¿Por qué no rendimos nuestros corazones en sumisión, en dependencia y en totalidad, hermanos, al gobernante supremo del universo? Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre, agradecemos esta mañana por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a tener una visión correcta en el tiempo de las pruebas. Te suplicamos, Padre, que cuando las adversidades son presentes en nuestra vida, nos dotes de sabiduría, la verdad de tu palabra, nos enseñe cómo debemos actuar. Que nuestro corazón te busque piadosamente, con devoción. Ayúdanos, Señor, a no reaccionar de una manera equivocada y humana, egocéntrica. Señor, si a través de la prueba tú quieres perfeccionar nuestro carácter, purificar nuestro corazón, nuestra vida, ayúdanos a resistir. Ayúdanos, Señor, para que podamos sujetarnos a tus planes perfectos y que tú hagas la obra en nosotros a través de las maneras y de los caminos que tú decides hacerlo, con los instrumentos que tú has decidido trabajar. Tal como el artesano que trabaja con sus manos y que quita aquello que no es necesario para hacer obras perfectas, obras de arte. Tal como tú, Señor, trabajas con cincel y martillo, quitando de nuestras vidas todo aquello que no es correcto. Hay dolor en el proceso. Hay riesgo, hay sufrimiento. Pero, Señor, estamos en tus manos. Tú eres sabio y tus planes son perfectos. Pon en nuestro corazón este temor, pon en nuestro corazón esta confianza, que podamos depender de ti, Señor, en cada situación. Te lo suplicamos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. No olvidemos, hermanos.